Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Arrancamos. Hoy, de cómo la identificación de un cuerpo mitiga el dolor de los vivos, con Luis von de Brieder. Capítulo 1. Vamos a hablar ahora de la excelencia del trabajo del equipo argentino de antropología forense. Los datos del equipo argentino de antropología forense y del Banco Nacional de Datos Genéticos serán cruzadas de acuerdo a procedimientos establecidos. De restos óseos que han sido encontrados desde que se retornó la democracia, son más de 1000. ¿Cuál fue el hallazgo del grupo de antropología forense? Ante la necesidad de identificar a las miles de víctimas de la última dictadura militar en el país sudamericano, inicia trabajos el equipo argentino de antropología forense. El equipo de expertos ha colaborado en investigaciones en más de 50 países y ha identificado a desaparecidos de la dictadura, restos de migrantes y hasta el cadáver de Ernesto Che Guevara en Bolivia. Habitualmente arrancamos algunas de estas conversaciones con textos de Eduardo Galeano. Y no por casualidad hoy elegimos uno que, en memoria del fuego, el formidable uruguayo sitúa en 1984. No hace mucho tiempo que fueron descubiertos en el ancestral y antiguo sitio de la playa de Sumpa, en el Ecuador. Y aquí están a todo sol para quien quiera verlos. Son un hombre y una mujer que yacen abrazados, dando amores desde hace una eternidad. Excavando el cementerio de los indios, una arqueóloga ha encontrado este par de esqueletos de amor atados. Hace 8000 años que los amantes de Sumpa cometieron la irreverencia de sin desprenderse, y cualquiera puede ver que la muerte no les causa la menor preocupación. Es sorprendente su espléndida hermosura, tratándose de huesos tan feos en medio de tan feo desierto, pura aridez y grisura. Y más sorprendente es su modestia. Estos amantes, dormidos en el viento, parecen no haberse enterado de que ellos tienen más misterio y grandeza que el santuario de Machu Picchu o las cataratas del Iguazú. El siempre abrazo, situado en Punta Santa Elena, 1984, es este texto que acabamos de compartir con Luis y que lo elegí porque 1984 está en el origen del equipo argentino de antropología forense. ¿Podés reconstruir ese primer momento, cómo fue, quiénes participaron y qué se avizoraba en ese instante, si es que algo se avizoraba? 1984 fue un año de mucha convulsión y de esperanza en Argentina. Era el final de la dictadura militar y gran parte de la sociedad quería un cambio. Y uno de los principales reclamos, no solo de los familiares de los desaparecidos, sino también de muchos sectores, era saber qué había pasado con ellos. Luis von de Brider, miembro fundador del equipo argentino de antropología forense. En esas circunstancias, a pedidos de abuelas de Plaza de Mayo, llega al país una delegación de científicos norteamericanos para ayudar en dos temas. Por un lado, poder encontrar genetistas que trabajaran en buscar un método para asociar los niños, los bebés desaparecidos con sus abuelos, y por otro lado, también llegó un antropólogo forense que le solicitaron realizar algunas exhumaciones. En ese contexto, y ante la falta de respuestas de los profesionales de la antropología, este antropólogo llamado Clyde Snow decide convocar estudiantes, que éramos nosotros, y así comenzamos a insertarnos en este mundo nuevo que tenía que ver con cosas de la justicia, la policía, abogados, familiares, y de algún modo aplicamos lo que estábamos estudiando para un problema muy concreto que tenía Argentina, que era saber qué había pasado con los desaparecidos. El equipo argentino de antropología forense es una institución científica no gubernamental y sin fines de lucro que aplica metodologías y técnicas de diferentes ramas de las ciencias forenses para la investigación, búsqueda, recuperación, determinación de las causas de las muertes, identificación y restitución de personas desaparecidas. El equipo trabaja con víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa, desapariciones actuales, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado, procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes y catástrofes. La labor del equipo argentino de antropología forense se sustenta en los principios de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional y fundamentalmente en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia. ¿Sabés, Luis, que hoy es muy habitual encontrarnos con eso que se denomina perfiles, rasgos, características que dan cuenta de un personaje, de una personalidad? Y como en esta historia no es menor la presencia de Snow, ¿qué rasgos te parece hoy a la distancia que son necesarios de subrayar para que conozcamos todas y todos? Por un lado, un profundo humanismo, un sentido que lo que estaba haciendo era muy concreto y tenía que ver con una historia argentina muy terrible. Por otro lado, una capacidad científica permanente para pensar los problemas no desde una sola disciplina, sino con un enfoque multidisciplinario. Y por otro lado, una pulsión de vida muy importante en donde el trabajo y la vida se mezclaban constantemente, lo que son todas cosas que de alguna manera fuimos absorbiendo con el paso de los años en contacto con él y que siguen siendo parte de nuestra filosofía de trabajo. Clyde Snow fue un profesor y antropólogo forense estadounidense, fundador del equipo argentino de antropología forense. Snow comenzó su trabajo en la década de 1960, antes de que la genética desarrollara muchas de las técnicas que en la actualidad se utilizan en la investigación forense. Con su trabajo, Clyde Snow contribuyó en la resolución de crímenes, identificó a víctimas de desastres y masacres, e incluso al investigar la forma en que las personas mueren en los accidentes aéreos, colaboró con la industria de la aviación en el diseño de los sistemas de escape de las aeronaves. Dr. Clyde Snow has seen what the worst violence in the world has left behind. He's traveled the globe listening to bones, identifying human remains, solving mass murders, and bringing war criminals to justice. My profession is, I'm a forensic anthropologist. As one of the world's foremost forensic anthropologists, Dr. Clyde Snow is often called upon to investigate skeletal remains in murder cases and aircraft disasters. Recently, he went to Brazil to help identify the skeleton of Josef Mengele, the Nazi concentration camp doctor. His work in Argentina keeps drawing him back to Buenos Aires, but his base is Oklahoma. We deal with murders up in this country, but we're usually dealing with the individual murderer, and we can't condone what they do, but we can at least understand that we're dealing with an aberration of an individual mind. These murders were planned and executed by a bunch of rational men sitting around conference tables in their fancy uniforms and $500 suits. And they were done, they were planned and executed very cold-bloodedly. And to me, that is a very frightening, those are the kind of people I'm afraid of. En 1968, Snow fue nombrado jefe del Departamento de Antropología Forense del Instituto Aeromédico Civil. En 1972, la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses reconoció el trabajo forense como una especialidad de las ciencias antropológicas. Desde 1979, Snow se dedicó exclusivamente a la actividad forense. Clyde Snow falleció el 16 de mayo de 2014, a los 86 años, en su país natal. Tramas. Sabés que releyendo distintas entrevistas que te han hecho, me encontré con una donde, ante la invitación que te hace, junto con otros estudiantes, vos eras un muchacho de 19 años, y no tengo mal el recuerdo y la información, tuviste cierto reparo en participar en ese grupo inicial. ¿Puede ser que haya sido así eso? Sí, en la primera reunión donde él nos plantea realizar una exhumación en un cementerio de Gran Buenos Aires, le pedimos unos días para pensarlo. Éramos 5 o 6 compañeros de estudio, nos reunimos en una casa. Yo opiné que no me ofrecía confianza todo lo que nos estaba planteando y decidí no ir a la exhumación, pero justo en el mismo día de la exhumación yo estaba en la facultad en una clase. A eso de las 7, 8 de la noche me vinieron a buscar porque hacía falta ayuda para los trabajos y en ese momento no dudé y fui. Así fue como comenzó mi trabajo, ¿no?, en el equipo. Hay un dato en la biografía de Snow que corresponde a un método de trabajo que quisiera que nos lo relataras, nos lo explicaras antes y como paso previo a ya hablar del equipo de antropología forense. Él comienza en los años 60, antes que la genética desarrollara muchas de las técnicas que se utilizan hoy en la investigación forense. ¿Cómo lo podés explicar ese método previo al que en la actualidad se lleva adelante? En realidad lo que él hizo fue incorporar disciplinas no tradicionales al campo forense, a la actividad. Básicamente, cuando uno habla de forense, piensa en médicos y piensa en criminalistas. Ese es el concepto de hace 40 años. Lo que hizo él fue incluir a la antropología, a la arqueología, que son dos ramas de la antropología, en la recuperación de cuerpos, por una parte, que se dio cuenta que un arqueólogo iba a hacer muchos mejores resultados que un criminalista recuperando un cuerpo que estaba enterrado, y un antropólogo analizando huesos, que iba a dar muchos mejores resultados que tener un médico, un patólogo forense, que es el que normalmente estudia un cadáver en general fresco. Es decir, incorporó disciplinas que en ese momento eran muy poco usadas, y eso lo que hizo fue expandir el foco de la ciencia en aplicaciones judiciales. Luis von de Brieder es presidente y miembro fundador del equipo argentino de antropología forense. Von de Brieder obtuvo su título de grado en ciencias antropológicas en la Universidad de Buenos Aires y en 2014 fue distinguido con un doctorado honoris causa de la misma universidad. Luis von de Brieder ha participado como experto ante tribunales argentinos en más de 1.200 casos de violaciones de los derechos humanos y ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación sobre casos de violencia étnica y política en más de 50 países. En ese grupo inicial del equipo argentino de antropología forense participan arqueólogos, graduados de la carrera de medicina, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, y antropólogos. Esa multidisciplinariedad, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce? ¿Para qué sirve? La multidisciplinariedad, que en ese momento eran 3 disciplinas y hoy tenemos 10 disciplinas, tiene que ver con un concepto que nos enseñó él desde el principio, que tiene que ver cuando una persona dice tiene respuestas para todo, seguramente sabe muy poco de muchas de esas cosas. Es decir, primero admitir que lo que uno sabe es un tipo de conocimiento y no puede tener el saber absoluto, y que es necesario apoyarse en otras disciplinas científicas para hacer un análisis mucho más profundo y completo. Eso es lo que estamos pregonando, utilizar disciplinas que son normales en el campo forense, como la medicina, la odontología o la genética hoy en día, con otras disciplinas que normalmente un instituto de medicina legal, que son los que detentan el conocimiento forense, no posee, como tener un físico, un matemático, un historiador o un botánico, que aportan conocimientos mucho más específicos de un área que las otras disciplinas no manejan. Es decir, teniendo un paraguas multidisciplinario, logramos análisis mucho más profundos. En tu formación, ciencias antropológicas, ¿avizorabas, siendo estudiante de la Universidad de Buenos Aires, que este campo era el que ibas a abordar, o en tu imaginario había otra perspectiva profesional? No imaginaba dedicarme a esto. Estaba estudiando antropología. Esto comenzó cuando recién ingresé a la universidad y en ningún momento pensé dedicarme a eso, pero las circunstancias y un poco opciones que uno toma muy intuitivamente me fueron llevando por este camino, al igual que a mis compañeros. Actualmente, el equipo argentino de antropología forense está integrado por más de 60 miembros. Abarca diferentes áreas científicas como la antropología, arqueología, medicina, biología, genética, física, arquitectura, informática y geografía. La sede central del equipo argentino de antropología forense se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y además cuenta con una oficina en Nueva York y una representación en el Distrito Federal de México. El laboratorio de genética forense, en tanto, está ubicado en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Esos primeros pasos de ese camino, y ya como integrante de ese equipo fundador, ¿cuáles fueron? Primero, darse cuenta que estábamos en un mundo completamente diferente al mundo universitario. Uno en la universidad no le enseñan cómo interactuar con un policía, con un juez, cómo se le dice a un familiar una noticia trágica. Es decir, fue un proceso de aprendizaje muy, muy intenso, muchas veces de ensayo y error. Pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta que estábamos haciendo algo que un familiar era lo que estaba pidiendo en ese momento, que el Estado no se lo daba a través de sus servicios habituales. Los familiares tenían mucha desconfianza de los médicos forenses oficiales. Entonces, esta alternativa independiente les parecía mucho más interesante y atractiva. Uno de los principios rectores del equipo argentino de antropología forense es el profundo respeto por las opiniones e inquietudes de las comunidades y familiares de las víctimas, trabajando junto con ellas en las etapas de exhumación, determinación de las causas de la muerte e identificación, brindándoles toda la información disponible sobre cada etapa del trabajo. El equipo argentino de antropología forense es una alternativa para aquellas familias que dudan de la legitimidad de las investigaciones oficiales, interviniendo como perito de parte. También es convocado en causas judiciales por jueces y fiscales como perito oficial. Mencionás la palabra familiares, que no es simplemente un sustantivo, sino que en este tipo de investigaciones es gente, son personas de carne y hueso que vienen sufriendo y que necesitan algún tipo de respuesta. Y he leído por ahí que vos en algún momento, y te cito textualmente, decís que la ciencia se puede hacer con la gente y que el equipo de antropología forense puso de manifiesto y confirmó esta premisa. ¿De qué forma es ese trabajo con los familiares? Es un modelo de hacerse ciencia, especialmente ciencia forense, diferente. En el ámbito jurídico, médico-legal o como se lo quiera llamar, habitualmente el familiar es una persona que da información y recibe algo después de cierta cantidad de tiempo. Los médicos forenses habitualmente no están en contacto con los familiares. Luis von de Brieder, miembro fundador y presidente del equipo argentino de antropología forense. Entonces, nuestro modelo tiene más que ver con un hospital. Cuando un médico sale de operar,